Con algunas novedades del Senado, de la Cámara Alta de nuestra provincia. La semana pasada se obtuvo la media sanción del proyecto de ley que dispone las pulseras azules como instrumento de identificación de toda persona con trastorno del espectro autista. Son pulseras azules que en letras mayúsculas dicen soy autista, llamar al 911. Y desde algunas organizaciones e incluso desde la misma Subsecretaría de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la provincia, se expresó el rechazo a esta norma que espera ser tratada en la Cámara de Diputados. En ese sentido, la tenemos del otro lado a Laura Manabela, que es fundadora de la Casa del Pasaje y además también compañera de Poriajú. ¿Cómo andas, Laura? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Todo bien. Primeramente, con dudas sobre cómo abordar este tema. Digo, personalmente, cuando vi la noticia que me empezó a aparecer en las redes, sin ningún tipo de... La noticia limpia, digamos, sin ningún tipo de rechazo o acompañamiento, me llamó un poco la atención, porque dije, ¿será necesario que le tengan que poner una pulsera? Y después empezaron a salir todas las notas, y bueno, me parece que está bueno invitar a seguir debatiendo sobre este tema. ¿Cuál es la posición? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué no? ¿Por qué algunos sectores dicen que atrasa? Claro. Mira, vos misma lo decías, a mí me parece importantísimo que esto ya sea un debate público, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, si acá aparecen dos cosas. Una, la más importante, que hay un grupo de familiares de personas con trastornos en el espectro autista que están solicitando algo del orden de los cuidados, uh-huh. ¿Verdad? Pero por otro lado aparece esta propuesta que en realidad tiene ya la media sanción en el Senado, que esto es lo más repudiable, digamos, porque digamos, estos senadores, que son representantes del pueblo, están actuando de manera errónea respecto a lo que las normas vigentes nos plantean en relación a el lugar del Estado como garante de estos cuidados. Uh-huh. Esto me parece grave. Perdón. Está pero bien. Esto me parece grave en el sentido de... no puedo creer que haya desconocimiento. Yo estoy hablando de leyes muy importantes como la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad y, por otro lado, la Ley de Salud Mental. Uh-huh. Ambas leyes, digamos, la convención, ha sido, digamos, transformada en ley también en nuestra república, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente lo que plantean es respetar y que el Estado sea garante de todos los derechos de las personas con discapacidad. Acá el hecho de que haya que identificar a alguien por una pulsera, me parece que atenta contra lo que plantean estas leyes. Yo creo que hay otras maneras de cuidar y que esas otras maneras de cuidar, por supuesto, están a cargo, te decía antes, del Estado como garante de esto. Vos fíjate que acá hay un problema grave también. Ni siquiera fueron consultadas las organizaciones, que somos muchas de personas, las organizaciones que luchan por los derechos de estas personas, uh-huh. Sino que tampoco los organismos oficiales de la provincia, vos lo dijiste antes, ni siquiera fue consultada la Subsecretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe. Claro. De hecho, bueno, no solamente estos organismos, sino también hay declaraciones muy precisas del Consejo Municipal, de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Rosario, respecto a, digamos, el accionar legal y político de estos senadores, ¿no? Que es muy precisa en relación a las leyes. Uh-huh. Eso por un lado, lo cual me hace pensar seriamente en que, bueno, dentro de las políticas públicas es necesario que de alguna manera se conformen, no se eche una ley, como en el caso de la ley Micaela, o se tomen programas de formación y de capacitación a todos los funcionarios públicos dentro de nuestras leyes vigentes, ¿sí? Uh-huh. Respecto a la problemática de la discapacidad y la salud mental. Eso, digamos, me parece que podría ser una propuesta para tomar o para poder considerar lo que estos familiares también están planteando, ¿no? Dentro de una situación un poco más macro en relación a los derechos de las personas con discapacidad y no solamente de las personas con el TEA, ¿sí? Uh-huh. O sea, sí. Eso por un lado. Por otro lado, me parece, la verdad que me pareció muy importante la respuesta de todas las organizaciones sociales, referidas a esta cuestión, y de los organismos públicos, que hace que, bueno, que de alguna forma esto se pueda visibilizar y podamos pensar entre todos también propuestas de cuidados para estas personas. Ahora, no una propuesta que sea como esta discriminatoria y estigmatizante, porque ese es el otro punto importante. Vos imaginate que por supuesto que son personas que necesitan ser quizás tratadas de otra manera, ¿no? Pienso uh-huh. en la calle, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, hay muchas personas que necesitan, ante sus necesidades, ser tratadas de otra manera. Y no podemos, digamos, estigmatizar a todo el mundo con una pulsera, ¿se entiende? Claro, no. Y porque justamente de esta manera entonces vamos a tener, le vamos a poner una pulsera a todas las personas. O sea, te das cuenta que esto, o sea, va en contra además de todo lo que tratamos en relación a poder tener una posición mucho más igualitaria, ¿viste? Y una posición también de respeto al otro, uh-huh. ¿sí? O sea, alguien se puede identificar, cualquier persona, o sea, no, todos nosotros nos identificamos fundamentalmente por nuestro nombre, por nuestra historia y en la comunidad, o sea, uh-huh. ese es el asunto, en la comunidad. Estaba pensando justamente porque hace algunas semanas, algunos meses, en este sentido del aislamiento y que había un tiempo más acotado para salir, por ejemplo, a hacer las compras, que en la ciudad de San Lorenzo se había pedido la hora silenciosa en los comercios para que padres y madres con niños y niñas con trastorno de autismo pudieran ir a acompañar a sus padres y... ¿Eso está bien? Digamos, ¿cómo lo evaluás a una medida de eso, de que lo urbano, lo cotidiano, como ir a hacer las compras, esté adaptado para que sea más amigable, más inclusivo? Bueno, a ver, te das cuenta, vos misma me estás diciendo, claro, o sea, yo recuerdo que al comienzo de la pandemia, no sé si vos te acordás de la cuarentena, también desde Nación se planteó algo, que a mí me parece un poco complicado, ¿viste? Pero bueno, pero que fue esta cuestión de identificar a la persona autista o al familiar y a la persona autista, creo que era con una cinta azul, uh-huh. ¿sí? Ahora, yo creo que está bien, esa fue una medida de urgencia en relación a la cuestión de la pandemia, que la podemos o no criticar, ¿sí? Pero estábamos en el contexto de pandemia y había que buscar la manera también para que las personas pudieran salir un rato, ¿sí? El uh-huh. punto es este. Eso también nos muestra a nosotros que estamos en problema porque, a ver, socialmente nosotros podemos pensar esto, podríamos haberlo pensado de otra manera, suponete, ¿no? O sea, si la policía te paraba porque no se podía estar, o sea, cualquiera de estas personas tiene en estos momentos un certificado de discapacidad, ¿sí? O mostrar a la policía el certificado de discapacidad, ya está, ¿me entendés? Uh-huh. No es necesario identificarlo de otra manera. Respecto a lo que vos me decís de San Lorenzo, bueno, yo creo que fue un intento de la comunidad de, justamente como vos decías, de que esto sea, a ver, más amigable. Que ahí hay otro punto, o sea, la comunidad, las comunidades pueden resolver también situaciones más amigables, ¿sí? Que claro que hay que tratar de lograr eso. A ver, ¿lograr qué? Lograr un ambiente facilitador, ¿sí? Para que la persona que lo necesite pueda desarrollar su autonomía. Uh-huh. Esta es la idea. Esta es la idea. Por supuesto que no es, bueno, la autonomía es todo un tema que hay que seguir debatiendo, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que podemos crear ese ambiente facilitador para que alguien pueda desplegar, desarrollar, experimentar la autonomía. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y por supuesto que también creo que además de nosotros como sociedad necesitamos políticas públicas que garanticen eso. Uh-huh. Pero esas políticas públicas que garanticen eso es lo que tenemos que construir entre todos, evidentemente, ¿sí? Tal cual. Ahora, no a través de una ley como esta, porque esta ley erróneamente lo que está haciendo es discriminar, ¿sí? Estigmatizar. Y va en contra de nuestra constitución, ¿sí? Uh-huh. Por eso digo, ha sido una actitud políticamente errónea. Yo creo que eso es lo repudiable, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo se sigue entonces ahora? Porque, bueno, falta el debate en diputados. Claro. Bueno, lo que creo es que, bueno, en ese sentido, vos lo decías y yo lo retomé, es muy importante esto que está pasando. Vos fíjate cómo inmediatamente en las redes, ¿viste?, en los medios, o sea, empezó a aparecer esto como un problema. O sea, acá hay toda un movimiento que también habla de un proceso ideológico, ¿sí?, que estamos caminando todavía, obviamente, uh-huh, pero que de alguna manera se ha ido transformando en el tiempo, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa, estas leyes que nosotros tenemos vigentes también son leyes que logramos obtener después de muchísimas luchas de muchos colectivos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, yo creo que, bueno, desde ahí habrá que seguir pidiéndole también todas las organizaciones al Estado que concrete políticas públicas, pero que las concrete dentro del marco de las leyes vigentes, ¿viste? Que son leyes que tienen en su espíritu la fuerza, el fuerte concepto de sujeto de derecho. Uh-huh. Tal cual. Bueno, seguiremos de cerca este tema y también todas las políticas e ideas y organizaciones que aborden este asunto para, bueno, también generar sociedades más inclusivas, más justas y más igualitarias para todos. Laura, te agradecemos por esta comunicación. No, gracias a ustedes por también estar en este tema. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Laura Manabela, ella fundadora de la Casa del Pasaje, también decana mandato cumplido de la Facultad de Psicología e integrante de Puriajú, nuestra organización, hablando sobre este proyecto de las pulseras azules para un poco identificar, entre comillas, a las personas que tienen autismo. Soy autista, llamar al 911, dice la pulsera azul. De por sí llama bastante la atención, porque en realidad tendríamos que generar sociedades más inclusivas con todes, en realidad, y no esperar que alguien esté identificándose con un problema como si eso fuera su identidad toda. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema.